La detención de los periodistas de Televisora Nacional se debe a que, uno, violaron la franja de seguridad de Miraflores. Esa es una conducta que mi gobierno y ningún gobierno en el mundo acepta. La moneda tiene una franja de seguridad custodiada por carabineros que las personas, si violan esa franja o esa zona de seguridad, claro que van a ser detenidos. Eso no es diferente en Venezuela. Tan democráticos somos en Venezuela como acá en Chile. Y sobre todo el caso de Venezuela, donde tenemos que ser extremos celosos porque los atentados contra el presidente Maduro no son inventos, son un hecho incuestionable. Ese es el primero. Segundo, los dos individuos andaban sin pasaporte. Por supuesto, andar sin pasaporte en un extranjero en otro país es inmediata deportación. Y tercero, los tipos no están acreditados. O sea, ellos entraron a Venezuela como turistas y andan haciendo ejercicio laboral, trabajo. Ellos tienen que tener una acreditación. O sea, un cúmulo de abusos que, por supuesto, mi gobierno, al igual como lo hace el gobierno chileno, que a veces ni siquiera ha dejado de entrar periodistas a territorio chileno, mi gobierno ha decidido, con toda razón, asentado en todos los mecanismos y en los tratados y convenciones internacionales sobre visitas de extranjeros a otro país, ha decidido deportarlos. Esa es la verdad.